El Submarino, conducción Marco Sacone. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Comenzamos aquí el Submarino, como cada sábado de 11 a 13 horas, están en Radio Box 102.9. Operación técnica en los controles, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacone. Bienvenidos amigos, una mañana más de sábado, donde les traeremos la mejor de las músicas, 70, 80, 90, 2000, sonarán aquí en el Submarino, bandas y cantantes que marcaron lindas épocas. Hoy estaremos con varias, algunas de las bandas icónicas de esas épocas, 70, 80. Vamos a estar recordando un poco a Pink Floyd, algo de Deep Purple y también los Rolling Stones, porque tenemos varios cumpleaños en el mes de julio. 28 de julio del 43, Rick White, cofundador del grupo Pink Floyd. Así que estaremos hablando un poco de él y escuchando buena música de Pink Floyd. Luego tenemos el 28 de julio también, pero de 1954, el nacimiento del guitarrista Stevie Morse, desde 1994 formó parte de la banda de Deep Purple, así que también estaremos escuchando música de Deep Purple. Y por otro lado, el 26 de julio fue el cumpleaños, nada más ni nada menos, que de Mick Jagger, así que estaremos escuchando algo de los Rolling Stones también. Bastante surtidito el Submarino de hoy, amigos, y como siempre la consigna para que juguemos entre todos para descubrir dos voces en esta oportunidad del índole nacional, ¿eh? Dos cantantes muy reconocidos, así que creo que no será tan difícil. ¿Qué temperatura tenemos en la ciudad de Buenos Aires? 12 grados, 7 décimas, bastante fría la mañana, pero por suerte paró la lluvia, ¿eh? Porque la semana esta fue tremenda, tremenda, ¿eh? Así que el frío, pero un poco más seco el clima, es un poco mejor, según mi opinión, ¿verdad? Así que la mejor de las músicas suena aquí en el Submarino, amigos, de esta manera. Look. man never was a quitter, tasting like a raindrop. She's got the look. And she goes, arranca los sábados con todo, el submarino. Thank you.

La temperatura sigue en 12 grados 7. El momento, amigos, de empezar a jugar con la consigna que hemos preparado para el día de hoy, para reconocer dos voces de la música nacional, muy pero muy conocidos. Cuando quieras, Damián, están sonando con mucho ritmo de esta manera. Esta noche solo quiero tocar tu canción. Que todos sepan que me muero por vos. Que tengo ganas de gritar. Que nada podrá ya parar este amor. Este amor. Tenemos un WhatsApp para que mandes mensaje de texto o de audio, 11-6400-7047. Subilo. ¿Quiénes son los que cantan? Si querías energía para levantarte en esta mañana de sábado, aquí la tenés, subilo. Ellos cantan juntos y lo hacen muy bien. Estamos en internet, www.fmradiobox.com. Fanspace, el Insta del Submarino Radio, @ el Submarino Radio. El Submarino. Seguimos con más música. Looking at it. Comunícate con Radio Box al 11 6400 7047. Los 70, 80, 90, el submarino. www.fmradiobox.com. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. She's a- easy. Well, she knows me through and through, and she knows just what to do and how to please me. She's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about the little lady. And the lady is mine. Yeah, yeah, she's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Listen to me, people, she's a lady. Yeah, yeah, yeah, yeah, she's a lady. Oh, oh, oh, she's a lady. Talking about the little lady. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, she's a lady. Yeah, yeah, yeah, she's a lady. Oh, oh, Lord, she's a lady. I can't live without that little lady. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Suena, suena un poco más de la consigna, amigos, con la que estamos jugando en el día de hoy, participando desde casa, del trabajo, de donde estés, quienes son estos dos grandes intérpretes nacionales que un día se juntaron y cantaron de esta manera. Subilo, subilo. El Submarino. Este amor. Yo me quedo bailando, bailando en la vereda, dando vueltas, saltando hasta www.fmradiobox.com. ...1164-007047... WhatsApp de texto o de audio. ¿Quiénes son los que cantan? Difícil, ¿no? Un poco frío para bailar en las veredas, pero qué trayectoria, qué cantantes. Señora. Y ya muchos se están comunicando, adivinando. 1164-007-047. Correcto. Y estuvieron en un programa, de la que dice correcto. Cantando juntos también. Y ya llega, amigos, un pequeño espacio de americanos, ¿eh? A ver si te gusta, Damián, lo que seleccioné. Porque, por supuesto, que By Damián Espadea es la marca clásica, única aquí en El Submarino. Pero bueno, me tomé el atrevimiento a ver estos temas que llegan. Alan Sorrenti, Tu Sei La Única Donna Per Me, The Twins, Face to Face, y Chris Norman y Susie 4, Stumbling In. Americanos aquí en El Submarino, amigos. www.fmradiobox.com. Dammi il tuo amore, non che quando vado via tu sei l'unica donna per me. Quando il sole del mattino ti sveglia tu non vuoi lasciarmi andare via. Il tempo passa in fretta quando siamo insieme noi. È triste aprire quella porta. Io resterò se vuoi, io resterò se vuoi. Dammi il tuo amore, non chiedermi niente. Dimmi che hai bisogno di me. Tu sei sempre mia, anche quando vado via. Tu sei l'unica donna per me. Siamo insieme noi. È triste aprire quella porta. Io resterò se vuoi. Io resterò se vuoi. Sei proprio tu l'unica donna per me. Il resto non conta se io sono con te. Non voglio andar via. Se ti perdo non ho più nessuna ragione. Esta es tu onda. Seguila. Vox 102.9. FM Radio Vox. Such a long time. arrancar los sábados con todo, el submarino. El submarino, conducción Marco Sacconi. Our love is a lie, and so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us, stumbling. Is a lie, and so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling. We'll be right back. Arranca los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacón. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Sonando, amigos, la consigna del día de hoy aquí en el submarino para que adivinen y jueguen desde casa, del trabajo y donde estén. Ellos se reunieron un día y cantaron juntos y lo hicieron de esa manera excelentemente. ¿Quiénes son los que cantan? 11-64-00-7047. Año 1995 o 96, después les confirmo bien el año en que se reunieron estos dos grandes, estas dos grandes voces, se fusionaron y cantaron de esta manera. Subilo, subilo. ¿Quiénes son los que cantan? 11-64-00-7047. Te recuerdo que hoy tenemos espacio de Pink Floyd, espacio Deep Purple, espacio Rolling Stones. Y ahora sí, amigos. Después de escuchar a estos dos grandes, y también vamos a estar, por supuesto, con el espacio nacional, Vamos ahora al espacio de Pink Floyd, porque el 28 de julio del año 1943 nacía Rick White, cofundador del grupo Pink Floyd, banda de rock británica fundada en Londres, año 1965, de rock progresivo y sinfónico. En los inicios, la banda fue conformada en batería por Nick Mason, teclados y voz Richard Wright, bajos y teclados Roger Waters, guitarra y vocalista principal Syd Barrett. En el año 1967, David Gilmour se incorpora en reemplazo de Barrett. Pasaron por etapas complicadas, como la disolución en el año 1985, una demanda hecha por Waters a Gilmour y Mason, que eran los únicos dos integrantes de la banda de Pink Floyd que habían quedado a partir de 1985. Luego llegaron a un acuerdo finalmente entre Waters y Gilmour y Mason, en la que Waters recibió parte del dinero, de los derechos exclusivos sobre toda la imaginaria desplegada en los conciertos. Como recuerdan ese famoso cerdo volador, hablábamos con Damián, que se veían los conciertos de Pink Floyd. Bueno, Eso fue propiedad o por derecho de autor exclusiva idea de Roger Waters. Vamos a escuchar entonces de esta banda icónica, si las hay, de Pink Floyd. Querría que estés aquí, luego Money y otro ladrillo en la pared. Suena Pink Floyd en el submarino. Navega con nosotros por la mejor música, el submarino. Traveling sector, I think I need a lift. I don't know, I was really drunk at the time. He just told me it was in Pumpkins at number 2. He was asking why he doesn't come in upon 3:11. So after yelling and screaming and telling him why it wasn't coming upon 3:11, he came for a heavy blow, which sorted the matter out. El Submarino, conducción Marco Sacconi. Nosotros por la mejor música, El Submarino. Este es nuestro WhatsApp 11 6400-7047. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Esta noche solo quiero tocar tu canción. Que todos sepan que me muero por vos. Vamos, activa la mañana con este tema musical que están cantando dos grandes. De nuestro rock nacional. Se juntaron año 1996. Estuvieron en un programa televisivo de mucho éxito y luego grabaron un CD juntos. 1164-007047. ¿Quiénes son los que cantan? Clásicos de nuestro rock nacional. 1164-007047. Y ya pegadito, amigos, llega el espacio de Deep Purple aquí en el submarino, como les había anticipado, porque el 28 de julio de 1954 fue el nacimiento del guitarrista Stevie Morse, 69 años para él. Desde el año 1994 forma parte de la banda, después de haber pasado por Dixie Dreg y Kansas. Además, formó su propia banda, Stevie Morse Band. Llegó a Deep Purple durante la gira de su 25º aniversario, recomendado por Joe Satriani, quien reemplazó por unos meses al mítico guitarrista Ritchie Blackmore. Vamos a escuchar esta gran banda Deep Purple, Smoke on the Water y Estrella de la Carretera. Espacio Deep Purple en el submarino. Mom came out to my room. www.fmradiobox.com. Seguimos con la buena música, amigos. El momento ahora del espacio nacional. Llegan ellos, los Abuelos de la Nada, con Singa Mulán. Luego La Torre, ¿se acuerdan? Allí estaba Patricia Sosa y Oscar Mediavilla con una cabellera larga por esos tiempos. Nos hacen Estamos en Acción y terminamos el espacio nacional con Miguel Mateos y Perdiendo el Control. Suena Espacio Nacional en el Submarino. Thank you. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Si quiero convertir desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Y ahora sí, amigos, el momento de cerrar la consigna con la que estábamos jugando en el día de hoy. Por supuesto, estos dos grandes que cantaban juntos en el año 1996 eran Raúl Porchito y Sandro, haciendo Bailando en la Vereda, incluido en el LP Fuera de Juego del año 1996 de Raúl Porchito. Aquí estaban juntos Raúl y Sandro, cantando juntos. Gracias a todos los que se comunicaron y jugaron desde casa. Delia, María, Cristian, Sandra, Gerardo, Ángela, Alicia, a todos, como siempre, por estar del otro lado jugando aquí en Vox. Subilo, subilo un poquito más. Y ahora, ya pegadito nomás, llega el espacio de Mick Jagger. Vamos entonces con Mick Jagger. Su carrera abarca más de 5 décadas. Uno de los cantantes más influyentes de la historia de la música contemporánea. Escribió junto a Keith Richards la mayoría de las canciones de la banda. En el año 1985 inició su carrera como solista. 3 premios Grammy para él, un Globo de Oro. En 2003 fue nombrado Caballero de la Orden del Imperio Británico por su aporte a la música popular. Vamos a escuchar entonces, de los Rolling Stones, 3 temas, Beds of Burden, Rock Roller y Start Me Up. Espacio Rolling Stones suena aquí, en El Submarino. desde Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Y estamos escuchando Start Me Up de los Rolling Stones. Y un dato de color, una nota de color, es que Microsoft en el año 1995, cuando lanzó Windows 95, ¿se acuerdan? Allá lejos, cuando comenzaba todo el boom de Internet, pagó $3 millones por esta canción en su campaña de marketing, Windows 95, para aquellos memoriosos que lo recuerdan, esta gran canción de los Rolling Stones. Llega el momento de despedirnos, amigos, no sin antes desearles que tengan un excelente fin de semana y una mejor semana. Gracias también a los controles, como siempre. Nos despedimos hasta el sábado próximo, Dios mediante. Esto fue El Submarino. Acá los sábados con todo. El Submarino. Los 70, 80, 90. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM.